Radio Ubrique. Deportes. 6:21 de la tarde. Comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique, 27.6 de la frecuencia modulada. Vamos a quedarnos hoy jueves ya adelantando lo que nos espera para estos próximos días, para este fin de semana. Ya tenemos a nuestra disposición lo que son los horarios de la competición provincial de fútbol. Otra vez descansará el Ubrique Unión Deportiva Senior en esta jornada. Ya adelantábamos el pasado lunes que no estaba confirmado todavía a nivel federativo, pero ya se sabía que el Fútbol Club de Puerto Real se había retirado de la competición, por lo que el Ubrique Unión Deportiva tendría que enlazar una jornada más de descanso, por lo tanto tres consecutivas, nada más y nada menos, el descanso de la categoría y las dos jornadas de descanso por retirada de sus rivales. Tres semanas, casi un mes sin competir, digamos, en lo que es un partido correspondiente a una jornada liguera. Vamos, casi una pretemporada que ha realizado el equipo en este mes de enero y esta primera semana de febrero. También descansa el Ubrique Unión Deportiva Benjamín, pero el resto entran en competición, incluido el juvenil, que intentará buscar ya una victoria que rompa la mala racha de estos últimos encuentros. Además, juega en Villamartín, donde lo hicieron la semana pasada los equipos del Ubrique Unión Deportiva. Veremos qué es lo que ocurre en Villamartín, en este caso en ese partido que se juega el domingo a las 4 de la tarde. El cadete y el infantil, por su parte, que descansaron el pasado fin de semana, se enfrentan al Florida Unión Deportiva, los dos aquí en Ubrique, aunque atención que el cadete es una hora un poco introspectiva, es las 7:30 de la tarde del sábado. También juega en casa Alevín, que recibe al Pago San José, mientras que el pre-Benjamín viaja a Jerez para enfrentarse al Amigos de la Cruz Roja. Por cierto, ayer nos dejábamos pendiente el partido correspondiente a la jornada 10 de la segunda andaluza femenina senior de fútbol sala, entre el Club Fútbol Sala Tarifa y el Ubrique Fútbol Sala Femenino, que concluyó de nuevo con derrota del Ubrique Fútbol Sala, esta vez por 6-0. El partido estuvo más desnivelado que los anteriores y el Ubrique Fútbol Sala que no pudo hacer nada para intentar sumar los primeros puntos de la temporada. Además, hoy también vamos a quedarnos ya definitivamente hablando ampliamente de lo que fue la 21ª media maratón Ciudad de Jerez, que ya adelantamos a principios de semana que Francisco Javier Jaén Moreno marcaba un gran tiempo, sexta posición de la general, segundo de su categoría y una gran marca. Y nos han constatado en el día de hoy de que esa marca, 1:09:39, nos comentan que es la mejor marca realizada nunca por un ubriqueño en esta distancia de media maratón. Eso al menos es lo que nos han comentado. Enhorabuena para Francisco Jaime Moreno, porque ahora mismo es el ubriqueño que tiene mejor marca en media maratón, si esto se confirma, y el que tiene la mejor marca también en maratón. Por cierto, su gran objetivo de este 2016, el maratón de Sevilla, es decir, esta prueba no era en sí un objetivo, sino que formaba parte de su preparación para lo que va a ser esa maratón de Sevilla, donde el corredor ubriqueño pretende pues mejorar la marca del año pasado, las 2:36:11, que por cierto, insistimos, es también la mejor marca de un ubriqueño en esta distancia de maratón. Además, también nos vamos a quedar con lo que hicieron los otros ubriqueños que estuvieron presentes. Un buen número de ellos participaban en esta media maratón Ciudad de Jerez, una maratón muy llana y que, bueno, es propicia pues para intentar realizar marcas, al igual que lo es el maratón de Sevilla, una prueba que por su llaneza, digamos, es propicia para realizar marcas

0. Gampil Portuense es el líder con 28 puntos. 22 tiene el Club Deportivo Villa de Rota. 19 el Polideportivo Cádiz de Fútbol Sala Femenino. 17 el Club Deportivo Isleño San Fernando. 16 el Club Fútbol Sala Tarifa. 8 puntos el Fútbol Sala Playas de Cádiz. 6 puntos Medina Sidonia en la octava y última posición. Con 0 puntos el Ubrique Fútbol Sala. Ya decimos que el próximo rival del Ubrique Fútbol Sala será el líder, el Gampil Portuense, pero para poder presenciar este partido habrá que esperar hasta el próximo 20 de febrero. De nuevo, dos fines de semana en los que la competición se toma un descanso. Descansa la segunda andaluza. Y bueno, pues otras dos semanas de descanso. No sabemos si es por la coincidencia de que la mayoría de los equipos pues son de la Bahía, y ya saben, Cádiz en carnaval, pues eso es una, es otra historia, y se aprovecha pues para descansar en este grupo, en este caso, en esta categoría. Y eso es lo que nos deja en este caso el fútbol sala, completando la información que dábamos en el día de ayer referente ya a las competiciones locales, pues el provincial, esto es lo que nos quedaba pendiente. Por lo tanto, de esa, del hermano chico del fútbol sala. Solo buscabas libertad, eso lo buscamos todos, eso lo buscamos todos. Y antes de entrar con otros deportes, aunque es información correspondiente al próximo fin de semana, nos vamos a quedar ya con esos horarios oficiales de fútbol para esta próxima jornada. Como decíamos, en categoría juvenil, el Ubrique Unión Deportiva viaja a Villamartín, al municipal de Villamartín, el próximo domingo a las 4 de la tarde. Todavía no ha trascendido el trío arbitral que va a dirigir este partido. En lo referente ya a la categoría, perdón, a la categoría cadete, el Ubrique Unión Deportiva se mide al Florida el sábado, partido correspondiente a la jornada 15 del grupo cuarto de la tercera andaluza. Pero lo hace en un horario poco habitual, las 7:30 de la tarde, el mismo horario, por cierto, que estableció el Florida para el partido de la primera vuelta. Pues parece que el Ubrique Unión Deportiva le devuelve la papeleta, en este caso, el favor, ya que, ya decimos, no es una, es una hora un poco introspectiva, ¿no? 7:30 de la tarde, pues encajarán en Ubrique entre las 10 y las 11, bueno, en Ubrique, en este caso en la barca de la Florida. No recuerdo el partido de ida, llegaron a horas introspectivas también hasta nuestra localidad, pues lo mismo le va a ocurrir a los barqueños. Este partido va a estar dirigido por Antonio José Roldán Gómez, que estará acompañado por José Antonio Delgado del Corral y Antonio Ponce Pérez. En cuanto a la tercera andaluza infantil, al grupo 8, también jornada número 5, y el mismo duelo, Ubrique Unión Deportiva, Florida Club Deportivo, pero este partido se va a jugar a las 12 del mediodía, también en el Antonio Barbadillo. Partido que va a dirigir el colegiado Juan Antonio Márquez García, que estará acompañado por los asistentes David Morales Pazo y Antonio Ponce Pérez. Y quedan pendientes dos encuentros más, que son los que va a disputar el Ubrique Unión Deportiva Alevín. En este caso lo va a hacer en casa ante el conjunto del Pago San José. El encuentro también será el sábado a la misma hora, a las 12 del mediodía, y lo que ocurre que cambia el escenario. En este caso será el antiguo campo número 3, el anexo del pabellón polideportivo municipal. El colegiado de este partido será Rafael Román Márquez. Y por último, en la categoría pre-Benjamín, único desplazamiento del fin de semana de un equipo ubriqueño, el Ubrique Unión Deportiva, viaja hasta Jerez para enfrentarse al Amigos de la Cruz Roja. Este partido se va a jugar el sábado en las instalaciones deportivas de Canalejas, y el horario será las 3 menos cuarto de la tarde. Repetimos, Amigos de la Cruz Roja, Ubrique Unión Deportiva, encuentro que va a dirigir desde el banquillo Alberto Grimaldi García. Por cierto, también aviso a navegantes para este domingo se inaugura, se estrena el calendario de carretera de la Asociación Ciclista de Ubrique, primera ruta. Como saben, pues el pasado fin de semana se clausuraba ese calendario de montaña con esa actividad medioambiental, recogida de basuras, por cierto que recogieron bastantes residuos los componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique, retiraron de la zona del Berrueco, del Parque Natural de los Alcornocales, e incluso, pues, en parte de, no pudieron completar, digamos, lo que es toda la zona del parque. Lógicamente el parque es amplísimo, pero nos referimos a la zona más cercana, porque también coincidió con una montería y el acceso a ciertas partes de los Alcornocales, pues, no fue posible el sábado, pero en la otra zona que sí cubrieron, pues lograron recoger una importante cantidad de residuos de todo tipo, y se sorprenderían mucho los oyentes si supieran pues cosas que se pudieron encontrar allí en el Parque Natural de los Alcornocales. Hasta una sonda llegaron a recoger, además de mucha cantidad de vidrio, de litronas, de latas, etcétera, etcétera. Bueno, pues con esa actividad, como decimos, se cerraba oficialmente el calendario de montaña, y este domingo, si la lluvia no lo impide, se inaugura el calendario de carretera, con una primera ruta que será Ubrique-Puerto de Gáliz, La Perdiz, El Bosque y Ubrique. El avituallamiento será en La Perdiz, una ruta de 95 kilómetros, sale desde la Plaza de la Estrella a las 8:30 de la mañana. Destacar que el calendario pues se desarrollará desde este 7 de febrero hasta el próximo día 3 de julio. Ese 3 de julio se tiene previsto que se clausure con la subida al Torcal. Por lo tanto, pues febrero, marzo, abril, mayo y junio enteros pues tienen programadas rutas de carretera, pues que van a recorrer las zonas de la Sierra de Cádiz, tanto la zona de la Sierra de Cádiz, la Zalema, con esos puertos de montaña, como parte también de la serranía, bueno, de la zona de Málaga, la Sierra de Málaga, la serranía de Ronda, etcétera, etcétera. Pues ya saben, eso para los ciclistas, aquellos que estén interesados en participar en lo que va a ser ese calendario de carretera de la Asociación Ciclista de Ubrique. Y nos quedamos ya con el atletismo, con esa 21ª media maratón Ciudad de Jerez. Hemos adelantado los tiempos. Bueno, hicimos un esbozo el pasado lunes y por la mañana hemos tenido la ocasión de dar un poco más de información, pero ahora nos vamos a quedar ya pues con esta información completa. Nos quedamos en principio pues con esos tiempos. La victoria fue para Javier Díaz Carretero, del Club de Atletismo de San Pedro, con un tiempo de 1:06:37, seguido de Miguel Beltrán Méndez, 1:08:36, y Pedro Rebollo Domínguez, 1:08:36. Cuarta posición para Fernando Colado Pertejo, 1:08:48. Quinta para Rubén Vega Fernández, 1:09:03. Y sexta para un ubriqueño, para Francisco Javier Jaén Moreno, 1:09:39. Sexto de la general y segundo de la categoría Veteranos B. Como comentábamos en nuestro sumario, ya fuimos conscientes del tiempazo en esta media de Francisco Javier Jaén Moreno, y hoy nos comentaban que es el mejor crono, el mejor tiempo que ha realizado hasta ahora un ubriqueño en esta distancia de la media maratón, lo cual pues es digamos otro hito que ha conseguido el bueno de Francisco Javier Jaén Moreno, que ya el año pasado conseguía la mejor marca en la distancia de maratón, y esta prueba, que en definitiva es solo una prueba para ir afinando, para ir preparando lo que va a ser su participación en la Maratón de Sevilla, que es el objetivo real que tiene, pues pues este tiempo nos da una idea de cómo está ahora mismo Francisco Javier Jaén Moreno, que si no ocurre nada raro de aquí a dos semanas, pues va a llegar en un gran momento a esta Maratón de Sevilla. Con tiempos como este, estamos seguros de que conseguirá rebajar ese crono del año pasado, 2:36:11. Además de Francisco Javier Jaén Moreno, pues hubo más ubriqueños participando. Por ejemplo, José Antonio Barea Gutiérrez, que conseguía un tiempo de 1:24:25, que entraba junto a Bernardo Martín Mateos, que marcaba un tiempo de 1:24:26. Eso ya decimos, los tiempos más destacados de los ubriqueños. Hubo más. Por ejemplo, Manuel Jiménez Carrera, 1:32:19. Manuel Corrales Zapata, 1:36:40. Francisco Javier Panal Rodríguez, 1:38:18. Esteban Martín Mateos, 1:42:47. Isabel María Ortiz Vázquez, 1:45:01. Octava posición de su categoría, por cierto. Francisco Javier Lamela Bazán, 1:45:01 también. Y José Manuel Martel Pérez, 1:45:07. También tenemos por aquí a Manuel Angulo Lobato, con 1:53:46. Y Manuel Barea Torres, con un tiempo de 1:49:09. Estos son los ubriqueños que hemos podido encontrar, que hemos podido localizar en la clasificación. No sabemos si hubo más, al menos estos los que hemos podido identificar, como decimos, que participaron en esta media maratón de Jerez, que registró, por cierto, una buena inscripción. Y ya decimos, con las características que tiene la prueba, suele concitar pues a muy buenos corredores de la provincia de Cádiz. Eso ya decimos, es lo que nos deja esta media maratón. Por cierto, que podemos decir que ahora mismo nos encontramos en el tiempo de las medias maratones, porque además de esta, este fin de semana, bueno, hubo más pasado fin de semana, pero este fin de semana además tenemos o hemos conseguido localizar a cuatro por aquí cerca, dos en la provincia de, una en la provincia de Cádiz, otra en la provincia de Sevilla y otra en la provincia de Málaga, la más cercana, otra en Córdoba. Hablamos de la sexta media maratón Villa de Puerto Real. Todas ellas se van a celebrar el domingo. Hay otra maratón en Alcalá de Guadaira, la vigésima media maratón Riberas del Guadaira. También hay otras en Málaga, en Torremolinos, la vigésimo séptima media maratón de Torremolinos, y quizás la más lejana, pero no por ello que sea ni mejor ni peor que las otras, la vigésimo sexta edición de la media maratón Villa de Puente Genil. Pues ahí está, todas estas pruebas de con esos 21 kilómetros de distancia que se prodigan ahora, sobre todo por también el auge que ha cogido el Zurich Maratón de Sevilla, y todas estas pruebas, al igual que la de Jerez, pues le sirve a los atletas para ir ultimando la preparación, para ir cogiendo ese punto para llegar en el mejor momento o en el mejor estado de forma de cara a esa Maratón de Sevilla. Insistimos en recordar que el Maratón de Sevilla se va a celebrar el próximo 21 de febrero, que las 13.000 inscripciones o los 13.000 dorsales disponibles se agotaron hace ya unas cuantas semanas, y que en esta prueba va a haber también representación ubriqueña. Aparte, pues se espera que sea una edición en la que haya atletas de nivel. Hay campeones del Maratón de Sevilla de años anteriores. Por ejemplo, está el keniano Cosmas Kiplimo Lagat, que ganó la maratón en el año 2014 y además es el recordman de la prueba. Tiene un tiempo de 2:08:33. También está el ganador del año 2013, el marroquín Mohamed Blab, o, por ejemplo, el etíope Berhanu Shiferau, que por cierto acredita un tiempo de 2:04:48. Casi nada. Y dos debutantes que acreditan una hora pelada en media maratón. Cuthbert Nyansango, de Zimbabue, es uno de ellos, y Zim Weldeselassie, de Eritrea. Pues casi nada. Esa será la gran cita de este mes de febrero, ese 21 de febrero. Pero no quisiéramos olvidar también, dentro de otras modalidades, ya de lo que es el trail, las largas distancias o las carreras por montaña, que tenemos una prueba pues con aires ubriqueños, la Jimera 3 Trail, la segunda edición de esta prueba, que se organiza en esta bella localidad malagueña, que consta de tres carreras, tres trail, por eso tiene ese nombre, tres carreras o tres etapas. Las dos primeras se celebran el sábado 20, la etapa 1, denominada el tren, de 25 kilómetros de recorrido y 1.100 metros de desnivel. La segunda, que será también ese sábado, pero por la noche, por eso se denomina la noche, es la más corta, 13 kilómetros y 480 metros de desnivel. Y Líbar, que es la tercera etapa, que se celebra el domingo, y que es la más larga, 32 kilómetros y 1.350 metros. Recordemos que algo que caracteriza a esta prueba es que, por llamarlo de alguna manera, los enlaces se realizan en tren, porque las concentraciones, por ejemplo, de la etapa 1 es en Jimera, pero la salida de la prueba es en el Colmenar. La meta es también en la estación de Jimera, pues se desplazan desde la estación de Jimera al Colmenar, a la estación de Gaucín, y de ahí pues el regreso. Y en la etapa 3, la del domingo, también se reagrupan, se concentran en Jimera del Íbar, en la estación, y de allí parten hasta la Cañada de Real Tesoro, donde tiene lugar, donde tendrá lugar la salida de la prueba. Seguimos aquí en la sintonía de Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Brique, y lo vamos a hacer en los próximos minutos hablando de deportes de aventura. Ya saben, pues que estos últimos años sin duda han sido propicios para el auge de estas modalidades deportivas. La gente parece que vuelve a la naturaleza y, lógicamente, pues de ello vamos a hablar en el día de hoy. La gente vuelve a la naturaleza, decimos, y muchos de ellos, pues, aunque tienen ganas, no se saben desenvolver. Para ello surgieron hace ya tiempo las empresas de turismo activo. Y últimamente aquí en Ubrique, pues también están floreciendo este tipo de empresas. Una de ellas es Experiencia Outdoor, que sobre todo destaca por la peculiaridad de su ámbito de acción, tanto aquí en la Sierra de Cádiz como en Sierra Nevada, donde oferta también actividades para la práctica de deportes de invierno, que es en lo que nosotros nos queremos centrar para conocer algo más sobre el esquí, el snowboard y todas esas modalidades que tienen como, o digamos, elemento principal la nieve. Para ello tenemos a uno de los gerentes de Experiencia Outdoor, a José González. José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, Experiencia Outdoor es el nombre de esa empresa de turismo activo que opera ya desde hace algunos meses aquí en Ubrique, que está gestionada por ubriqueños y que, bueno, no sé, ¿qué tal le van las cosas en estos primeros meses de vida? ¿Cuesta arrancar en este mundillo? Pues la verdad es que sí, como en cualquier negocio que empieza a rodar, efectivamente, pues en un inicio, pues los inicios son siempre duros. Y efectivamente, pues con mucho trabajo estamos, la verdad es que superando un poco con creces los objetivos que nos estábamos tomando, vaya. Supongo, José, que hoy en día será mucha la competencia que habrá en este mundo del turismo activo, por lo que desde las empresas siempre hay que intentar ofrecer algo más, algo nuevo o innovar, ¿no? Siempre estaréis en continua actualización, continuo crecimiento, ¿no? Efectivamente, la competencia en este sector pues es brutal. Es brutal y, de hecho, pues básicamente nosotros lo que aportamos en cada actividad pues aportar esos pequeños detalles que son los que marcan la diferencia con respecto a otras empresas. Ajá. Aparte, evidentemente, pues tenemos que diversificar, ¿no? Y intentar ampliar el margen de actividades de aventura lo más posible e intentar llegar pues al mayor público posible. Una de las peculiaridades es que vuestro marco de acción es bastante amplio. Estamos hablando de una empresa de turismo activo radicada aquí en Ubrique, pero es que complementáis, digamos, lo que son las actividades de aquí con actividades en Sierra Nevada centradas en deporte de invierno, que por aquí son menos conocidas y que también suelen tener una buena demanda, ¿no? Pues sí, ha sido un poco es un hándicap que tiene este tipo de empresas de turismo activo. Suelen tener bajas temporadas que son en invierno y nos planteamos yo y los compañeros pues el dar con la fórmula pues para que la empresa tuviera una continuidad, ¿no? En cuanto a actividades, y evidentemente pues como no tenemos tan cerca Sierra Nevada y a la vez tan lejos. Y decidimos pues montar pues eso, pues paquetes de esquí, de snow, para acercar un poco la sierra a los ubriqueños y bueno, a la provincia de Cádiz en general, ¿no? Que estos paquetes están destinados tanto a pequeños grupos como familias, ¿no? Exactamente. Funcionamos básicamente con dos tipos de clientes: el cliente de grupo y el cliente individual. Tenemos desde, evidentemente, podemos ofrecer al cliente individual todo tipo de servicios, desde lo que sería alojamiento, el forfait, el equipo completo de esquí o de snow, clases particulares. Podríamos ofrecer individualmente todo este tipo de servicios o compactados en un paquete, que saldría incluso más económico. Y después, evidentemente, trabajamos con grupos, intentando pues montar paquetes de esquí de un solo día, intentando pues traer a un grupo de personas de Ubrique o de ir alrededores, pues aportando el transporte, las clases, el equipo, el forfait, vamos, básicamente gestionando y facilitando todo lo que es el trámite y demás, que puede ser en algunos casos engorroso. En algunos casos hay personas que quizás pues desconocen este ámbito y no se manejan bien en estas circunstancias y no terminan de venir a Sierra Nevada a esquiar simplemente por desconocimiento y por miedos a, bueno, ¿y dónde voy? ¿Qué hago? ¿Y dónde tengo que llamar? ¿Y qué tengo que hacer? Y quizás pues se lo estamos poniendo muy fácil porque le gestionamos básicamente todo. Esa es la clave, porque suponemos que gente que habitualmente practica el esquí no tiene problema, lo que tú comentas, conoce ese mundo y sabe cómo funciona, pero supongo que aquí habrá mucha gente aquí en la sierra que, bueno, pues por las circunstancias en las que se vive aquí, por el entorno, pues no ha practicado nunca el esquí, le llama la atención, quiere practicarlo, pero parece, y la verdad que a simple vista parece todo, bueno, un muro inmenso, ¿no? El lo que es todo lo rodeado, todo lo que rodea, la ropa, el material, el desplazamiento, el forfait, la manera de desenvolverse por allí, que al fin y al cabo es lo que facilitáis ustedes, ¿no? Efectivamente, ya como te he comentado antes, pues facilitamos pues todo lo que es el trámite de recogida de material, la recogida del forfait. Todo el servicio se da desde su llegada, se da en el mismo lugar, ¿vale? Que solamente tendrían que acudir a un lugar determinado, una dirección determinada, donde se les daría pues el pase para poder subir a lo que sería la zona de pistas, ¿no? Y directamente pues ya iría pues directamente a la escuela, donde se les impartirían las clases si las necesitara, y en ese lugar pues también se les daría también el equipo completo, ¿no? El equipo completo que costaría pues de esquí, botas y bastones, o de botas y tabla de snow. Y ya te digo, es que facilita muchísimo, porque también evitas el tema de colas y demás, porque evidentemente aquí en Sierra Nevada un fin de semana venir a la aventura puede suponer pues comerte horas y horas de cola, ¿no? Básicamente para recoger el forfait, para recoger el equipo, para todo. Y lo mejor también que pues quedáis esos cursillos de iniciación, ¿no? Para aquellos que todavía no hayan practicado, que principiantes también pueden participar, ¿no? Exacto, quizás es el este tipo de paquetes va más dirigido a esas personas para que se inicien, ¿no? Para que se inicien y directamente pues descubran un deporte que es nuevo, bueno, nuevo no es nuevo, pero o sea, puede ser nuevo para la provincia y para los ubriqueños en este caso. Uh-huh. Y nada, y que está aquí a la vuelta de la esquina y que es una pasada, es una sensación de libertad increíble y que quizá pues nos limitamos simplemente por eso, por desconocimiento, o por pensar pues que todo es muy complicado, muy difícil, pues le facilitamos todo. Es que va dirigido básicamente a ese tipo de cliente, ¿no? El principiante. Uh-huh. Oye, José, para aquellos que les quiso lo hayan visto por la tele, ¿es un deporte muy complicado de aprender? Pues para nada. Teniendo básicamente pues una coordinación normal y si practica, eso sí, si practica deporte habitualmente, pues no te va a costar demasiado trabajo aprender, siempre y cuando evidentemente pues tenga unas clases particulares de por medio, que uh-huh. siempre son convenientes, ¿no? Porque eso de aventurarse a me cojo unos esquís y empiezo a girar ahí por mi cuenta, pues es un error que todo el mundo podrá ahorrarse quizá un dinero, porque no, tenemos que tener en cuenta que es un deporte muy caro, la gente intenta ahorrar el máximo posible para venir a esquiar. Uh-huh. Pero quizás nos equivocamos, puesto que sin unas clases particulares no nos vamos a sentir cómodos nunca, y quizás como primera experiencia que tenemos que tener en este tipo de deporte, quizás lo mejor sería tener una buena experiencia, por uh-huh. ser la primera, uh-huh. para que no sea traumática y que nos guste y podamos seguir practicando y disfrutando de este deporte, que aporta sobre todo libertad. Uh-huh. ¿Y qué puede tardar un adulto en aprender? Supongo que los niños aprenden mucho antes, pero un adulto... Sí, los adultos, los niños es espectacular. Bueno, vamos, ya sabemos todos que los niños son esponjas y no tienen miedo ninguno, no conocen lo que es el riesgo, y entonces pues siempre son más echados para adelante y aprenden pues con muchísima rapidez. También tienen más habilidades que un adulto. Uh-huh. Los adultos, básicamente, como bien te decía, si tienen unas condiciones físicas óptimas y practican normalmente deporte y tal, tiene una buena coordinación, tranquilamente pues con 4 o 6 horas de clase particular y tal, pueden llegar a esquiar ya de una forma autónoma y por pistas con cierto riesgo. Uh-huh. ¿Vale? Antes nos comentabas pues que un deporte caro, ¿sigue siendo el esquí un deporte elitista o en estos últimos años se ha abierto un poquillo, o es más accesible para casi todo el mundo? Hombre, yo creo que sí, que evidentemente en tiempo atrás era un deporte inaccesible para cualquier persona, la verdad. Sí. Actualmente todo el mundo puede venir aquí. Quizás el forfait es muy caro desde mi punto de vista, pero es una cosa que no controlamos nosotros ni nadie, es una empresa externa y privada que es la que impone ese precio y la que encarece quizás el producto final. Pero vamos, nosotros vamos por el precio que estamos ofreciendo, considero que es muy competitivo. Uh-huh. y que para nada es caro. Básicamente hay que tener en cuenta que los materiales que se utilizan sí que es verdad que son caros, ¿no? El sí, material sí. utilizado, ¿vale? Uh-huh. Pero la verdad es que sí, que ya gracias a Dios pues es un deporte que está al alcance de cualquiera hoy por hoy. Como tú comentas, ustedes tenéis paquetes que incluye un día, que incluye varios días, pero a modo así de ejemplo, para un fin de semana, tenéis paquetes de fin de semana para una pareja, ¿qué precios pueden rondar por persona? Pues pueden rondar dependiendo de lo que ellos elijan, porque uh-huh. evidentemente los paquetes que ofrecemos son a la carta. Son a la carta, si esa persona quiere alojamiento, más el forfait, más el equipo, más las clases, o si no quiere clases, pues será tendrá su descuento y tal. Pero básicamente una familia, o sea, de dos personas, una pareja de dos personas que quiera esquiar aquí con su forfait y todo, sin alojamiento, pues puede salir por unos 150, 120 euros con clases particulares en incluida. Los dos incluye, el precio incluye a los dos, ¿no? Claro, incluye a los dos. Uh-huh. Y el forfait, ¿no? Que es lo que hablaba, que... Uh-huh. Que es lo que lo encarece todo, claro. Sí, uh-huh. efectivamente. ¿Y también con niños? También, digamos que dentro de las actividades también tenéis algunas destinadas a los pequeños, ¿no? Efectivamente, son niños, vamos, todo niño mayor de 5 años pues puede directamente iniciarse en el skiboard, en el snow, vamos, mediante curso o mediante clase particular. Uh-huh. Y evidentemente pues precio súper, precio menor porque directamente pues el forfait es el precio del forfait es menor, el precio del equipo es menor y va en consonancia pues a la edad, básicamente. Uh-huh. Y ahora mismo cómo está la estación de esquí de Sierra Nevada de Nieve, ¿hay esperanza de que aguante esta Semana Santa? Porque el invierno ha sido, digamos, todo menos invierno, ¿no? Efectivamente, hay una, sobre todo la temperatura está haciendo mucho daño a la estación. Uh-huh. Porque son temperaturas muy cálidas y las precipitaciones que hasta el día de hoy pues han caído pues han sido más bien en forma de agua que de nieve. Sí que es verdad que Cetursa, la empresa privada que gestiona la estación, está haciendo un esfuerzo titánico en acondicionar los 21 kilómetros que actualmente están disponibles. Yo la verdad, o sea, la calidad de la nieve es bastante buena, de esos 21 kilómetros, y bueno, y hay pistas actualmente pues tanto verdes, azules y rojas. No tenemos todavía ninguna negra, que serían para evidentemente gente súper experta. Uh-huh. Pero bueno, las condiciones que tienen ahora mismo están las pistas, esos 21 kilómetros son súper asequibles y vamos, y desde mi humilde opinión, para cualquier persona que se está iniciando, viene de más. Vamos, no, sí que es verdad que no hay toda la nieve que otros años, está claro, no hay ni, hay un cuarto de nieve de lo que había otros años. Pero por lo que hay y lo bien acondicionado que está, una persona que se haya puesto un esquí un par de veces en su vida, pues tiene de sobra para esquiar y para pasar un buen día o incluso hasta un buen fin de semana. Uh-huh. Oye, José, ¿tenéis algo especial preparado para las próximas fechas? Me refiero, por ejemplo, al Puente de Andalucía o a Semana Santa. Pues lo más próximo que tenemos, precisamente, está a punto de salir, tenemos un paquete especial, ¿vale?, de un solo día, que partiría con el transporte, el forfait, el equipo completo y clases particulares. Uh-huh. ¿Vale?, para el día 27 de febrero, sábado día 27 de febrero, por un precio de ni más ni menos de 95 euros. Uh-huh. Eso, la verdad es que, teniendo en cuenta que el forfait en un sábado cuesta 46 euros, yo creo que está de sobra el resto de servicios, más que pagado, y está al alcance de cualquiera. Uh-huh. Es más, vamos a ofrecer también dentro de ese paquete una super oferta de un 10% de descuento a todo aquel o aquella que traiga a un acompañante, ¿vale? A ver si con esto pues podemos conseguir pues que un grupo numeroso de ubriqueños pues quien por primera vez o repitan en este caso. Uh-huh. El precio incluye desplazamiento, nos has dicho, desde Ubrique, hay que dejarlo claro. Efectivamente. Uh-huh. El desplazamiento sería desde la estación de autobuses de Ubrique a las 4:30 de la mañana, partiríamos hasta Sierra Nevada, llegaríamos aproximadamente sobre las 8:30, y ahí directamente nos vamos al alquiler de esquí, donde nos equiparían o aportarían lo que sería las botas, el esquí, los bastones, o las botas y la tabla de snow en el caso de que coja la modalidad de snow, y desde allí pues se le repartiría a cada persona su forfait, además, y ya partiríamos directamente pues para la pista, dirección la escuela y a darnos nuestras dos primeras horas de clase. Uh-huh. ¿Vale? Y una vez terminadas esas dos horas de clase pues tenemos pues el alquiler y el forfait y demás pues lo tenemos incluido para el resto de día. Terminando la jornada pues a las 4:30 de la tarde y partiríamos para Ubrique otra vez en el mismo autobús a las 5 de la tarde. Uh-huh. Es que está de lujo, y quien quiera guiar hoy por hoy lo tiene, está más fácil, no se lo puede poner. Uh-huh. Pues ya saben, actividades de invierno, también otra posibilidad que se abre aquí en nuestra, desde nuestra localidad. Por cierto, José, cuando termine la temporada de nieve, ¿seguís operando ahí en Sierra Nevada con otras actividades? Pues precisamente sí, porque la estación, en el momento que, en el momento del deshielo, pues acondiciona todas esas pistas de esquí, las acondiciona para descenso de enduro, ¿no? Descenso uh-huh. de bicicleta. Y tenemos también ahí cabida y ofrecemos tanto rutas de BTT por el Parque Nacional como descenso de bicicletas aquí arriba en Sierra Nevada también. Uh-huh. Aparte del senderismo, pues, o sea, rutas hasta Albeleta, Mulhacén, la Alcazaba, el Siete Lagunas, pues todo lo que sería pues a continuar con el turismo activo. Uh-huh. Aprovechando lo que es ese sistema montañoso de Sierra Nevada. Aquí en la Sierra de Cádiz la verdad que tampoco se quedáis corto, porque tenéis una agenda muy amplia de actividades, por ejemplo, barranquismos y cañones, que últimamente está teniendo mucha aceptación, de descenso de cañones, queremos decir, ¿no? Pues sí, básicamente porque también el Parque Nacional de Sierra Nevada de Grazalema y el de los Alcornocales nos aporta pues esos espectaculares cañones y barrancos, además de, bueno, que la verdad es que tenemos un entorno que es privilegiado, estar entre dos parques naturales, una pasada, y aporta pues toda la materia prima para poder hacer cualquier tipo de actividad de aventura. De hecho, pues nosotros estamos trabajando mucho con barrancos. Uh-huh. Nos estamos iniciando en vía ferrata, hacemos muchísimo sendero, hacemos escalada, tenemos paz de multiaventura que incluyen escalada, más rappel, más tirolina, hacemos callas y piragüismo en el pantano de los Burones o en el de Sahara, hacemos también rutas de BTT, con el nivel, la demanda del cliente, orientaciones, parapente, rutas a caballo. Uh-huh. Y seguramente pues me olvidaré de alguna otra más. Uh-huh. Pero vamos, que además también operamos en tarifa. Uh-huh. Aprovechando pues esas buenas corrientes de aire y demás, también tenemos parte de sur, kitesurf, paddle surf, piragüismo, snorkel, aprovechando pues ese entorno paradisíaco que nos ofrece Tarifa. De luego son infinitas las posibilidades relacionadas con el deporte de aventura, todas las que se nos ocurren, pues prácticamente son las que usted descubrís. Y aparte de eso, José, también lleváis proyectos para trabajar con colegios, ¿no? Efectivamente, estamos ahí inmersos pues en la creación de paquetes de multiaventura con alojamiento inclusive. Y eso, y aparte también pues de multiaventuras de un día o senderos de un día con escolares. También estamos trayendo aquí a Sierra Nevada a grupos para hacer tanto lo que te comentaba para particulares, a grupos uh-huh. de escolares pues para dar clases de esquí y demás. Y tenemos un paquete especial también que se llama Nieve Divertida, le llamamos. Que es un paquete que va directo, o sea, que está dirigido al escolar, donde se ofrece pues un día en la olla de la Mora para practicar pues deslizadores, trineos, rofos, deslizadores, hacer rutas de raquetas de nieve, todo eso en el mismo día, ¿vale? Y una visita a lo que sería el CAR de aquí de Sierra Nevada, uh-huh. que es el centro de alto rendimiento. Y una última pasada por Prado Llano para que veamos un poco dónde está la estación y dónde se gestiona un poco todo el mundillo este de la sierra y demás. Uh-huh. Bueno, hay que también destacar que este tipo de empresas, como es Experiencia Outdoor, se basa sobre todo en vender turísticamente también nuestro entorno y por eso siempre es de agradecer que se lleven a cabo iniciativas como esta. Lo vamos a dejar aquí y José, dándote las gracias por habernos contado pues esas actividades que lleváis a cabo en Sierra Nevada, digamos otra puerta que se abre para los amantes del deporte y de la naturaleza, Y nada, pues enhorabuena por esa iniciativa y desearos mucha suerte para en vuestra andadura, ¿no? En esta nueva andadura empresarial. Pues muchísimas gracias a ti y nada, y solamente decir que pues que a todo aquel que quiera vivir una nueva experiencia en su vida, pues que simplemente pues tiene que contactar con nosotros, que se lo ponemos muy fácil. Uh-huh. Experiencia Outdoor es el nombre de la empresa. José, muchas gracias. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Siete y 16 minutos de la tarde, 17 en este momento, es hora de despedirnos. Nosotros volveremos mañana ya con más asuntos y con toda la agenda deportiva del fin de semana. Muchas gracias por su atención, que pasen un feliz una feliz tarde.